Bueno, ya estamos para conversar con el doctor Jalil, representante de Correpi, esta organización que está también de alguna manera bregando contra la represión en Argentina y en Latinoamérica y también de Abriendo Caminos. Doctor Jalil, muy buenas tardes, gracias por atendernos. Lo molestábamos, queríamos saber qué fue lo que usted pudo ver en Chile. Sabemos que ha podido hacer algunos testimonios bastante impresionantes de lo que usted pudo observar para Radio Panamericana. Muy buenas tardes, doctor Jalil. Hola, buenas tardes. ¿Me escuchan ahí? Sí, sí le escuchamos. Yo estuve en Chile la semana pasada, Sí. en el contexto de esta levantada, de este levantamiento, de esta insubordinación popular que sorprendió a mucha gente. Mucha gente te va a decir que no la esperaban, que los tomó por sorpresa, pero en realidad son 30 años de sumisión, son 30 años de indignidad y de denigración, que explotaron por los aires con la excusa del aumento del transporte y la provocación concreta que desde ámbitos propiamente gubernamentales les hicieron al pueblo, y el pueblo dijo basta, se acabó. Se acabó la posibilidad de implementar un modelo neoliberal dentro del capitalismo, que fue el que estuvimos a punto de tener nosotros aquí y por suerte no ha prosperado. Porque en realidad la vida en Chile es una vida para el pobre, es una vida feroz, para los sectores medios es un pasaje casi te diría con seguridad en forma inmediata a la pobreza. Estamos hablando de 17 millones de habitantes. La riqueza se concentra en muy pocas manos y el resto vive como puede. Así que tenemos ahí una de las situaciones más evidentes de desigualdad en el mundo, que dieron origen a una protesta muy muy fuerte de parte de la población, que terminó con con esto que ustedes vieron hace 17 días, 18 días, que la gente está en las calles, que el pueblo está en las calles, víctima de una feroz represión por parte de los carabineros. ¿Qué nos puede comentar sobre la Pérdidas oculares, que tiene detenidos sometidos a torturas, 18 de esas de carácter sexual, que tiene 400 personas aproximadamente en prisión preventiva, con miles de detenidos que ya recuperaron su libertad. Bueno, y una situación de tensión permanente. Santiago es una ciudad que vive de una manera entre las 8 de la mañana y las 2 de la tarde y vive en el conflicto a partir de esa hora, porque todo el mundo sale a las calles a pelear y porque funcionan asambleas populares que están pidiendo con mucha fuerza una asamblea constituyente, fuera Piñera y asamblea constituyente, que resume un poco la situación de allá, ¿no? Doctor Jalil, era de esperar. ¿Quién se imaginaba o cómo fue lo que ustedes pudieron observar por parte de del accionar represivo de la policía, del ejército y de carabineros en Chile? ¿Esto se sabía exactamente que las fuerzas de seguridad de Chile tenían este nivel de represión o los ha sorprendido? ¿Qué podemos pensar en Argentina? No, no, no, se sabía porque así como hizo Patricia Bullrich aquí, allá se han pertrechado bajo las mismas pautas del gobierno de Israel, que es el que los aprovisiona, y lo que sí tienen allá es un ensañamiento de que la Argentina empezó con el macrismo a mostrar su verdadera cara, pero lo que nosotros veíamos allá era que disparaban directamente a la cabeza, que llevan unos camiones hidrantes conteniendo gases que después se disparan y se mezclan con el agua y generan muchísimos problemas en la vista y en la respiración. Digamos, un nivel de represión propio de una dictadura, ¿eh? Eso es lo que se vivió en Chile. Doctor Jalil, usted me dice de que en esto habría entrenamiento israelí, ¿puede ser? No, pertrechamiento. La compra de pertrechos Ajá. fue hecha al gobierno de Israel, como aquí lo hizo la ministra Bullrich. Doctor Jalil, muchísimas gracias y bueno, estaremos siguiendo al tanto las novedades que se puedan traer desde los diferentes organismos antirrepresivos en la Argentina. Un abrazo. Hasta luego.